Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a Mundofonías, este programa que navega entre músicas de todo el planeta, músicas con raíz popular y que nos acerca el sentir, el pulso, el latido de la gente de todo el mundo y de sus culturas y sus músicas. Hemos abierto con una grabación que ya tiene un cuarto de siglo. Este año 2013 lo cumple. Ya cómo pasa el tiempo, la verdad es que es bárbaro. Esto estaba publicado en el año 1988 y fue un álbum que causó sensación en su momento. Una colaboración entre los flamencos del grupo Ketama, entre el músico de Mali Toumani Diabaté y el bajista inglés, un clásico del folk también británico, Danny Thompson. El disco llamado Songhai, que muchos de vosotros conoceréis, apreciaréis, tendréis y habréis escuchado un montón de veces, y que hemos querido recuperar, escuchar de nuevo en esta nueva andadura, en este nuevo programa de Mundofonías, con motivo también de la edición de un triple disco del sello Nuevos Medios, el sello que impulsó proyectos tan maravillosos como este, que descubrió a grandes talentos, que fue un referente absoluto en la escena del flamenco, especialmente en el llamado Nuevo Flamenco, los jóvenes flamencos. De hecho, había una serie de discos con ese título, de los jóvenes flamencos, y que tuvo una figura fundamental en el nombre de Mario Pacheco, su director y cofundador, junto con Cucha Salazar, allá por el año 1982. Es decir, los 30 años ya los cumplió el año pasado, el 2012, y en este 2013 pues escuchamos fragmentos, músicas, recuerdos incluidos en este triple disco llamado 30 aniversario Nuevos Medios 1982-2012. Como digo, pues comenzamos con esta maravilla de Ketama, Danny Thompson y Toumani Diabaté, titulada Sute Monebo, este programa llamado Mundofonías que hacemos Araceli Tsegane y Juan Antonio Vázquez. Ahí estamos los dos, aunque en esta ocasión en los micrófonos solamente escucharéis a quien nos habla, Juan Antonio Vázquez, quien nos presenta a continuación otro de los temas de este triple recopilatorio que nos trae Diego Carrasco y Remedios Amaya. De palabritas que yo no entiendo. Rojo, blanco, añil, violeta y negro, rosa, verde, azul, canela y rosa, ¿verdad tú? Canela y fuego. Rojo, blanco, añil, violeta y negro. Rosa, verde, azul, canela y fuego. Rojo, blanco, añil, violeta y negro. Rosa, verde, azul, canela y fuego. Pues una preciosidad que tiene también 20 y pico años, esta Nana de Colores que nos traía Diego Carrasco, ese peculiar cantador jerezano con la colaboración inestimable de Remedios Amaya. Estamos escuchando músicas contenidas en el triple disco de homenaje y de recuerdo de los 30 años de andadura del sello Nuevos Medios, fundado en el año 1982. Y vamos a continuación a oír a este guitarrista que lamentablemente nos dejó hace poquito tiempo, hace menos de 2 años, en el 2011, Moraito Chico, también desde Jerez, también uno de los grandes referentes del flamenco de la última parte del siglo XX, que nos acerca este Romance de Huelva, incluido en su disco del año 1999, Morao Morao, y que también forma parte de este recopilatorio, este triple disco del sello Nuevos Medios, celebrando su 30 aniversario. Thank you. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Sendero yo vengo llevándome mis pensares conmigo de compañero, conmigo de compañero. Si la mala suerte huele embrujo de la magia, que si la envidia de la muerte o los versos que en mi canta, y yo qué culpa tengo que mi sentimiento a mi alma la distraiga. Tengo en mi corazón 11 pañuelos, 11 colores, te quiero. Después de escuchar la guitarra de Moraito Chico, desde Jerez hemos seguido escuchándola también, en este caso ya no en solitario, sino acompañando el cante de Miguel Poveda, este cantaor barcelonés también auténticamente referencial en el flamenco de los últimos tiempos, las últimas décadas. Esto formaba parte de su disco Viento del Este, el disco de Miguel Poveda del año 1995, y lo estamos escuchando en este programa especial dedicado al sello Nuevos Medios, extrayendo material de su interesantísimo y valiosísimo catálogo que está recogido en un triple disco llamado Nuevos Medios, 30 aniversario, y vamos a seguir con grandes voces del flamenco de los últimos tiempos. A continuación oímos a Duquende en el cante, Tomatito en el toque. Solamente reposa en mi mano y siento que entre la renta me va a ir de un ancianito está llorando. Sí, Miguel Poeda nació en Barcelona, Duquende lo hizo muy cerquita, en Sabadell, también en tierras catalanas, dentro de una familia gitana con tradición y afición, desde luego, flamenca notable. Le hemos escuchado acompañado de la guitarra de Tomatito, excelentes 6 cuerdas en esta grabación que fue publicada en el año 93 en el disco titulado precisamente así, Duquende y la guitarra de Tomatito. La Retama Verde, unas alegrías que dan paso a continuación a otra gran voz del flamenco de las últimas décadas y de siempre, desde luego, Enrique Morente, a quien le vamos a oír junto con Pepe Habichuela en un tema, en una pieza de un disco de este último, de este guitarrista, un disco titulado Hierbabuena, en el cual pues en ocasiones tocaba con músicos de la India, pero en este caso se ciña al territorio flamenco, más estrictamente con la gran voz de Enrique Morente, y cantando esta pieza Se la llevó Dios. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Estas son las coplas retrógradas. La lengua suelta, de la niña. cuando me dejan y cuando no. Me lo aprendo y lo canto de viva voz. Dicen que son mis coplas del 19, porque digo que es blanca la blanca nieve. Yo no me enfado, que en mi siglo parece que no ha empezado. De forma golfa, de forma golfa, reconozco que canto de forma golfa, pero yo a los tiranos los pongo en solfa. Fuera el abuso, fuera los abusones y quién los puso. Dicen que son mis coplas del 18, porque yo a lo podrido lo llamo pocho. Ay, pero grullo, si tuvieran las cortes consejo tuyo. Que ya me ampara, que ya me ampara. La Constitución dice que ya me ampara y que acate las leyes de forma clara. Dicen que son mis coplas del 17, porque ataco a los miembros del gabinete. Son tan modernos que provocan la envidia de otros gobiernos. No les importa, no les importa, aunque a muchos la guerra no les importa. Dicen que son mis coplas del 16, porque digo los fechos que vos facéis. Vuesos entuertos por doquiera nos facen presos e muertos. Perder la cara, perder la cara, cuando el macho no quiere perder la cara, no se asoma al abismo que nos separa. Y esa locura es un fallo muy grande para la cultura. Estamos en una edición especial de Mundofonías dedicada al sello Nuevos Medios, con motivo también de su triple disco recopilatorio, celebrando esas tres décadas de labor realmente encomiable en la música de tierras españolas, con una faceta muy destacable en lo que se refiere al ámbito flamenco, donde hemos escuchado pues grandes piezas de toda esa historia de grabaciones, de descubrimientos, de lanzamientos. Pero no era lo único a lo que se ha dedicado el sello Nuevos Medios. De hecho, en esta triple recopilación hay un primer disco que prácticamente está dedicado al pop, al rock, a la movida, a un montón de mezclas. Aparece por aquí pues gente como Golpes Bajos, Semen Up, Kiki Daki, Paraíso, Dogo y los Mercenarios, Toreros After Olé. Aparecen rarezas musicales que surgieron en diversos lugares, como Tabletón, con su peculiar manera de juntar el rock con la sensibilidad andaluza, y por ejemplo Kiko Veneno también, sus orígenes, en fin, cantautores como Rupert Ordorica, Vainica Doble, o por ejemplo esta música que nos traía el gran Chicho Sánchez Ferlosio en una de las primeras grabaciones del sello Nuevos Medios, un single que se publicó allá por el año 82 con el título de esta canción, Coplas Retrógradas, en el cual pues también intervenía la voz arrojada, como habéis visto, de Rosa Jiménez. Chicho Sánchez Ferlosio, como sabéis, pues uno de los grandes artistas, un poco en la sombra de las últimas décadas también, y desde hace mucho tiempo, que ha dado canciones como ese Gallo Rojo, Gallo Negro, que mucha gente ha considerado después pues que eran canciones populares. Tal ha sido la difusión y el alcance que han tenido, sin desde luego pasar por los cauces habituales. Vamos a seguir escuchando más músicas que el sello Nuevos Medios impulsó en su momento. Otra de ellas es la increíble experiencia que desde Sevilla lanzaba el grupo Pata Negra. las casitas bajas del polígono del sur. Y en busca de mi hermano, hay médico no tienen nada. Pregúntale a Cayetano, que Cayetano, ¿dónde está? Que Cayetano, ¿dónde está? Que Cayetano, ¿dónde está? ¿Dónde está? Cayetano, ¿dónde está? Pata Negra y su célebre rock del Cayetano, todo un retrato sociológico de la ciudad de Sevilla, con esta grabación del año 1986. Yo creo que fue, si no me equivoco, el primer disco de Pata Negra, esas guitarras callejeras, y ahí estaban pues, los hermanos Rafael y Raimundo haciendo de las suyas. También las harían junto con Kiko Veneno, en ese proyecto llamado Veneno, y en fin, pues han dejado desde luego grandes maravillas para la historia de la música de este país. Vamos a continuar con el bajo eléctrico flamenco por excelencia, que es el de Carles Benavent. Thank you. Escuchábamos al bajista catalán Carles Benavent, o Carles Benavent, con su disco del año 1995, Agüita que corre, en la compañía Egregia, de la guitarra de Paco de Lucía, y esta pieza llamada Dicen de mí. Carles, que es uno de los inventores y el máximo exponente y configurador del lenguaje flamenco para un instrumento que no procede del flamenco, evidentemente, como es el bajo eléctrico, pero que en sus manos pues cobra toda esa esencia flamenca. Nos vamos a despedir ya en esta edición de Mundofonías, pero antes de hacerlo os queríamos anunciar, al hilo de la música que está sonando, un muy interesante festival que va a transcurrir en la ciudad de Madrid desde el día 27 de febrero hasta el 21 de marzo en la sala La Escalera de Jacob, en Lavapiés, donde, pues bueno, ya sabéis que es habitual escuchar buenas músicas en directo. En ese quinto festival de flamenco jazz de la Escalera de Jacob va a estar Carles Benavent y también el músico que va a sonar después. Pero antes os anunciamos los conciertos anteriores. El día 27 de febrero está Josemi Carmona, el 28 está Pablo Martín Caminero, el día 6 de marzo está la cantaora Sandra Carrasco, el día 7 está el saxofonista vallisoletano José Luis Gutiérrez con su proyecto Iber Jazz Quartet. El día 13 de marzo está Anita Curuba, el 14 de marzo Rubén Rubio, el 20 de marzo el trompetista Enriquito y el día 21 de marzo yo creo que es un concierto antológico y esencial al cual procuraremos no faltar si nada lo impide, que nos presenta ahí en directo en la Escalera de Jacob en Madrid, en la calle Lavapiés, a Carles Benavent, a quien hemos escuchado, a las percusiones y la batería de Tino Di Geraldo y al saxo y las flautas del gran Jorge Pardo, que, bueno, pues le tenemos que felicitar por su reciente condecoración, podríamos decir, que le ha puesto la Academia del Jazz francés. La primera vez que sucede con un músico español, le ha otorgado el título de mejor músico de jazz europeo y bien merecido se lo tiene. Nosotros todavía tenemos aquí en Mundofonías el grato recuerdo de la conversación que tuvimos con Jorge Pardo con motivo de la presentación de su último disco Huellas aquí en el programa, incluyendo su interpretación de música en directo. En fin, pues nada, un saludo, un fuerte abrazo y muchas felicidades a Jorge Pardo. Y vamos a quedarnos precisamente con él en otro de los temas de este recopilatorio del sello Nuevos Medios. El sello, como digo, impulsado sobre todo por Mario Pacheco y fundado también en su momento por Cucha Salazar. Mario Pacheco, que nos dejó a finales del 2010, este productor, impulsor, fotógrafo y auténtico personaje que, bueno, pues tuvo el arrojo y la iniciativa de dar vida a numerosos proyectos y de darle pues ese impulso a través de este sello discográfico de Nuevos Medios, que es una auténtica referencia en la historia moderna de la música en España. Os vamos a dejar, como decía, con Jorge Pardo, con un disco, como muchos de los de este sello de Nuevos Medios, auténticamente fundamental, aquel Veloz hacia su sino del año 1993. Esta pieza titulada Jeta, en la cual aparece con la guitarra de Agustín Carbonell el Bola, entre otros músicos. Y nos volvemos a encontrar aquí en Mundofonías.